esa mujer, una muñequita con cara de odiosa. Me mira como que de mí está ansiosa. Le pongo rápido la cara graciosa. Que mami que está deliciosa. Que pelo, que cintura. Wow. Esta chica sexy que se ponga un con el swing que tiene me dejó. Ella es mía o va a ser mía right now. Tiro la muela como un alacrán. Tú sabes, eso viene siendo parte del plan. Pido su nombre y me dice Pepsi. Que bárbara, que chica más sexy. Bien.